emoción. Baby, coge lo que quieras, yo me tengo que pirar. Tengo tanta mierda encima de la que no puedo olvidar. Tengo que estar pa' lo mío y tú tienes que brillar. Cada uno de lo suyo y va a tirar pa' su lugar. Yo soy más de Gucci Prada, just to hang out with it, don't you? Tú eres Dior y diamante para salir por la noche. Yo soy más de estar al corte cruzándome en ese coche. Y a ti te gusta elegante el champán que se derroche. Tú vas pa' lo rico, yo vengo del fango. Tú quieres ese estilo, yo quiero estar en el bando. Tú quieres de polo, camisa de cuello largo. Y yo quiero ir con capucha pa' pillar a todos esos blandos. I'm money, I believe this for my body so rapi. Cada vez que estoy contigo no pienso que encajo aquí. Cuando estábamos de fiesta y yo pillaba un VIP y acababa en esa esquina con mi negro de Madrid. I put money on my body just to get it out the black. Sabes que soy de lo duro que nadie me va a parar. Baby, sabes que soy puro y que yo soy de verdad. Y sabes que vengo de un mundo del que quiero reinar. Ella quiere lujo, yo de barrio bajo. Ella con vajilla, yo limpio otro bajo. Ella niña linda y yo soy chico malo. Ella tiene de todo, pero yo el que lo trajo. Y ya no puedo, lo siento mami, soy sincero. No quiero que este amor que sea por dinero. Mejor te buscas uno nuevo. De esos que nos agarran los huevos. Y lo intento y no va a cambiar. ¿Cuántas veces me dijiste que se iba a acabar? Y yo intentando darte un poco más. Por una vida que en verdad yo no podía pagar. Estoy viendo esa captura que ha llegado a mi fono. Mientras te leo ese mensaje que decía te amo. Mientras te veo esa mentira y quedo como bobo. Pensando cacho para esto y sobre todo como. Sigo en la esquina, me pillaron en el carro, Mary cocaína. Yo soy del barrio pero que en verdad estoy muy arriba. No quiero amor que me haga daño, de mí desconfía. Voy muy deprisa, si me llama estoy borracho, voy por la autopista. Y me despista, porque me hace pensar y querer que Dios la despista. Ferry on me, other pigeons on me, trapping with the bandits. Ya no quiere de mí, porque sigo trapping. And she says she love me. Ya no está por aquí, ahora dice que me vaya a dormir. Que me pase por su casa a dormir. Que le da igual que no tenga money. Se arrepiente de haberme dejado ir. Y yo aquí sigo aquí.